No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del mundo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Ángela, cuando vos escribís, ¿pensás en quién va a leer tu texto? Y cuando vos escribís, ¿pensás en el estado de ánimo del que lee tu texto? Si está cansado, transpirado, enojado, enamorado. ¿Alguna vez probaste de escribir después de correr una cuadra y agitadamente tomar la lapicera y dejar caer las palabras? La palabra puede ser un vacío que requiere ser llenado, o puede ser una necesidad, un grito que busca una voz que la diga. ¿Cómo se escriben las palabras que va a decir un personaje que sube las escaleras? ¿Cómo encontrar las palabras que nos pide que le pongamos en su boca? ¿A qué distancia está la escritura del acontecimiento? ¿Cómo encontrar en el cúmulo de acontecimientos la palabra propia? Hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Susana Torres Molina. Yo no sé si se puede enseñar a escribir, ¿no? Lo que uno puede hacer es por ahí hacer un trabajo de facilitación, de estímulo, fundamentalmente de estímulo, de guía, de trabajar mucho sobre la singularidad, sobre la autoestima, ¿no? De la no comparación, de la no exigencia paralizante. Cuando uno lee un libro, dice yo nunca voy a poder escribir así, entonces más vale que no escriba. Entonces hay que trabajar con varios aspectos, ¿no? Es muy habitual en grupos que, por ejemplo, alguien empiece diciendo, bueno, yo voy a leer, pero lo que escribí es una porquería, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar a partir de, bueno, pero es lo que vos escribiste, y a través de la práctica y a través de la regularidad, cada vez tus límites se pueden ir ampliando y podés entrar, puede empezar a aparecer un oficio, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, del oficio, donde la técnica y la espontaneidad vayan juntas. Entonces, es como, uno lo que hace es eso, ¿no? Tratar de sobre todo rescatar la voz singular de cada uno que la tienen, a veces un poco tapadas por cómo se debe escribir, por imitación a otros escritores, pero cuando uno empieza a dar como un entrenamiento bastante intensivo, empieza a aparecer esa singularidad, y esa es la singularidad que yo, por hablar en general, cada persona que tiene grupos, tiene distintas prácticas. Lo que intento que esa singularidad cada vez tenga más cuerpo, ¿no? Porque ahí va a aparecer lo más personal, lo más interesante. Me interesa mucho más eso de que algo esté bien escrito, sino que tenga una voz particular, singular, con un punto de vista especial, que salga un poco de la mirada más convencional o masificada, ¿no? Y eso es lo que, bueno, intento en los talleres, e intento también, digamos, donde pongo el acento o la mira o mi intención, digamos, es cuando estoy, bueno, yo tengo el tercer taller de la maestría de Liuna, que son 4 talleres, yo tengo el tercero. Se supone que ya es toda la gente que ha escrito teatro y viene a hacer una maestría. Y ahí también, ¿no? A mí me importa mucho estimular, y creo que un docente puede ser muy paralizante o muy estimulante, ¿no? Tiene esa capacidad, tremenda de que uno puede realmente destruir a alguien, por lo menos por un corto lapso de tiempo, decirle esto no sirve para nada, la verdad, dedícate a otra cosa, cosa que yo he escuchado que dicen mucho algunos profesores de teatro, con un sadismo digno de casi, no sé, de un régimen militar, ¿no? De decir a alguien, pero vos sos un desastre, ¿para qué venís acá? Mejor hace otra cosa. Bueno, y esa persona, si no tiene como una estructura un poco fuerte, realmente se dedica a otra cosa, ¿no? Entonces, el tema del estímulo, de ver, además de no medir a todos con la misma vara, sino de que ir viendo a cada uno dentro de sus posibilidades en ese momento, que siempre puede ir creciendo, pero si hay alguien que hace un pequeño avance, costándole mucho, es muy meritorio, que otro que tiene una mucha mayor facilidad y que de pronto a lo mejor se achancha. Entonces, ¿cómo ir viendo cada uno desde su rango de potencia, digamos? Y yo, por ejemplo, en la maestría, el primer día les hago decir cuáles son sus dificultades cuando escriben un texto, ¿no? Entonces, no encuentran los finales, tienen dificultades para los conflictos, no les cuesta dialogar, por lo cual yo tengo eso como un ayuda a memoria para que cuando después empiezan a trabajar, porque con la propuesta de mi taller es que escriban una obra breve o media durante el taller, durante los 4 meses, estoy muy viendo realmente las dificultades que cada uno tiene y trabajando sobre ese aspecto, ¿no? Y después al final hacemos una evaluación y vemos si esa dificultad se trabajó, se pudo ver, se pudieron correr algunos límites, y en general sucede porque lo vamos hablando durante el curso. Le decimos, ¿te acordás que vos tenés dificultades en los conflictos? Entonces vamos a hacer algún ejercicio puntualmente para eso, ¿no? Entonces, más que nada, pienso que bueno, el que no lee, por ejemplo, es muy difícil que escriba bien. Yo incentivo muchísimo la lectura. Me parece que, bueno, es el alimento natural de alguien que quiere escribir, leer de todo, leer clásicos. Yo creo que cada vez se lee menos, por lo cual la escritura cada vez es más plana, más simple, más lineal, se lee poco. Entonces, eso, fundamentalmente creo que es tomar mucho el estímulo, mucho trabajar con que la persona se sienta cómoda, en confianza, no juzgada, que se le valore los pequeños logros, grandes o pequeños, pero sobre todo los pequeños logros, para que cada vez se anime a más y fundamentalmente rescatar mucho la singularidad. Pero volviendo al otro, decía, alguien que no lee, que no tiene como esa hambre de que yo quiero expresarme, muy difícil enseñarle a escribir. Por más que venga un taller, al poco tiempo se va, o uno le dice, mirá, realmente me parece que por ahí tendrías que buscar por otro lado, porque en realidad uno no enseña a escribir, uno lo que hace es que esas ganas, esa necesidad de expresión, uno lo pueda canalizar y que cada vez se pueda encauzar de mejor modo. Qué distintas son las reflexiones a partir de acompañar la escritura de otras, que surgen de tu experiencia en un género que tiene más que ver con la producción artística, de la escritura científica. Nosotros quizás conocemos más de cerca la experiencia de quienes escriben tesis, de quienes escriben monografías o artículos, sí. Y a nadie se le ocurriría decirle, buscá tu voz singular, fíjate claro. Cómo te sentís con esto, despojate de tales o cuales estereotipos, dejá de tratar de parecerte a. Al contrario, ¿no? Más bien las sugerencias que se les ofrece a los tesistas son, bueno, ajustate al estilo, fíjate que esto tiene que tener primero una introducción así y asá, después un capítulo teórico. Pero bueno, es como algo que tiene mucho que ver con la burocracia, de alguna manera, ¿no? Porque hay que, el estilo, hay que encuadrarse en ciertos aspectos, hay algo como burocrático, ¿no? Y acá, digamos, hay un rescate más de la creatividad, de lo creador, de lo generador, de lo singular. No sé, esto de pronto tenés que hacer un montón de papers y que para hacer la carrera académica tenés que estar produciendo, pero al mismo tiempo tenés que producir con límites muy precisos. Tampoco podés hacerte mucho el original, excepto que ya tengas, no sé, un nombre que te puedan permitir todo, pero si no... Si sos Michel Foucault, escribís sin código. Pero si sos... Tenés que escribir para pasar un referato. Porque si te pasás de demasiado original, te lo bochan. ¿Qué es esto? Claro. ¿De qué estás hablando? ¿No? Es como la escritura del teatro. Nosotros recién, siempre antes de encontrarnos a charlar con alguien, charlamos entre nosotros un poco, como para entrar en calor, ¿no? Hacemos elongación verbal. Y pensaba... En la escritura del teatro como algo que está conectado con algo que está fuera del papel, porque va a suceder eso, va a suceder sobre un escenario, va a estar en la voz de alguien que tal vez ya sabes quién va a ser, tal vez ya pensaste quién va a desempeñar ese personaje, quién lo va a representar. Y se me ocurrió compararlo con la agenda que uno usa para las actividades del día, con la enorme distancia que debe tener con eso, ¿no? Uno se levanta a la mañana y se fija, a ver, a la mañana voy a ir a ver a tal persona, voy a conversar con esa persona sobre un tema, después almuerzo en otro lugar, después me voy a sentar a la computadora y voy a hacer esto y aquello. Y esa es una escritura que traza un guión para el día, ¿no? Que a nadie se le ocurriría darle un tono literario a eso. Y en el teatro hay algo de eso práctico y hay un texto literario también. Sí, es muy difícil escribir teatro... escribir teatro, y que es interesante, porque hay mucho teatro escrito, pero a veces uno va al teatro y realmente no la pasa bien. Primero porque no te podés levantar, no es como el cine. En el cine no se ofenden los actores. En el cine no se ofenden porque no están ahí, pero ahí vos te levantás, permiso, es tremendo la situación. Entonces te tenés que quedar ahí una hora y media, y a veces realmente te indigna porque lo que estás viendo es como... algo como muy... No están trabajando para otros, a veces es como algo muy entre ellos, ¿no? Y además es muy fácil hacer teatro en este momento, por eso acá tenemos algo de 500 espectáculos por semana, en épocas así ahora, a partir de marzo, yo lo sé yo, además porque soy jurado de un premio importante y tengo prácticamente que ver mucho. Y cada vez hay más teatro. Porque de alguna manera, bueno, ha habido como un cambio muy grande en estos últimos 10 años o un poco más, en donde, bueno, mucho teatro empezó a surgir de los grupos de teatro. O sea, de actores que escriben teatro, directores que escriben teatro, actores que dirigen y que escriben teatro. O sea, antes, digamos, ahora 20 años o incluso más, digamos, 60, 70, 80... en los 80 ya había muchos espectáculos armados por los directores, pero antes el autor escribía, daba su texto al director, el director convocaba a los actores, los roles estaban muy segmentados y muy fijos. Ahora no, ahora por ejemplo Marco dirige, después actúa, después escribe y dirige. Y es la general de la generación nueva, el teatro, la dramaturgia, surge ahora mucho más de los grupos de teatro, de los grupos de actuación, que de los autores que están solos escribiendo. Y es muy difícil el teatro escribirlo y que sea interesante porque tiene como una serie de limitaciones que también son su riqueza, ¿no? Pero... hay que conocer ese código. Vos en la literatura podés pasar de un siglo al otro, de un país al otro, entran personajes, se van, aparecen otros, los que estaban no aparecen nunca más. Teatro no, el teatro en general, además el teatro off que nosotros hacemos, que lo hacemos con... te dan 20 luces, un espacio reducido, y con eso tenés que crear magia y tenés que mantener el interés durante una hora y pico. Y no podés hacer cambios... rotativos o tener 25 personas en escena que se van, que suben, que bajan. Entonces, muy concentrado y una gran condensación. Lo que tiene de fascinante es que las personas que van están viendo al actor ahí, lo ven transpirar la respiración, lo huelen. y cuando es atractivo es claro, es único la experiencia de estar viviendo al mismo tiempo esa situación que no se va a volver a repetir. Pero es difícil, te digo, yo creo que un guión de cine o la novela te dan muchísimas mayores libertades expresivas que lo que te da escribir una obra de teatro. Lo que sí tiene como un nivel de producción mucho más accesible. Por eso hay tanto. O sea, yo puedo ensayar en esta casa, claro, encontrarme con tres amigos, a ver, improvisar, yo escribo, la organizamos acá, buscamos una sala. Lo más difícil en este momento es conseguir una sala por la cantidad de espectáculos que hay. Conseguimos un subsidio, pero teatro da prácticamente a todo el mundo que le pide. Con eso pagamos la prensa y estrenamos. La escenografía la hacemos con lo que haya, el vestuario con lo que tenemos, qué sé yo, y así estrenan la mayoría, y por eso hay la cantidad que hay. O sea que es muy fácil la producción y es muy difícil la elaboración. Si uno va a hacer cine, ya es una industria, ya tenés que conseguir 3 millones y no sé qué cosa. Bueno, y la novela tampoco es fácil editar, la tiene que editar una editorial que se tiene que interesar, y bueno, tampoco es tan fácil. Y escribir teatro, digamos, mi impronta, así como antes conté lo que yo, donde pongo mi foco en la docencia, más relacionado a la dramaturgia, para mí es muy importante que los dramaturgos escriban desde el cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo esté muy presente, porque escriben para el cuerpo de personajes que van a ser representados por el cuerpo de actores. No una dramaturgia de ideas, una dramaturgia puramente literaria, donde está puesto todo en el lenguaje, sino que ahí hay cuerpos, fundamentalmente hay cuerpos. Y cuerpos que piensan, que sienten, que accionan, hay acción. Entonces, hago mucho hincapié en lo corporal. ¿La descripción de lo que los personajes van a hacer cuando dicen su texto o en lo propio que los personajes dicen, la voz de los personajes? Que los personajes no son solo voz. Son la voz y son cuerpo accionando, afectados. Entonces, tienen que ver esos cuerpos. Te doy un ejemplo. Un personaje tomado por una emoción profunda no puede hablar perfectamente y ser preciso como alguien que está sentado conversando con otra persona. Si vos estás tomado por una desesperación, o por una angustia, o por lo que fuere, seguramente tu lenguaje es desordenado, es dubitativo, es poco preciso, o si estás muy violento, puede llegar a ser repetitivo. Entonces alguien tiene que ponerse en esa situación corporal para hablar, porque si no, dice estoy desesperado, pero se manda todo un texto, un discurso con puntos, comas, con una prolijidad, con una definición, que no es de alguien que está desesperado. Entonces el actor después, cuando tiene que decir ese texto, o suena falso, o lo tiene que modificar, porque no habla así alguien que está desesperado. Y eso es trabajar desde el cuerpo. O sea que el dramaturgo también va actuando el texto mientras lo escribe, ¿no? Lo tiene que ver y lo tiene, no solamente que ver, lo tiene que vivir. Sentir. Lo tiene que vivir. Entonces, lo que está escribiendo está vivo, ¿no? No es lindo lo que escribe, es eso que pasa corporalmente con el personaje. No es lo mismo alguien que está deprimido hablando que alguien que está en un estado de euforia. O alguien que está en un estado límite de violencia, ¿no? Cada estado corresponde a un lenguaje también, que lo tiene que sentir. Yo a veces les digo, escuchen la respiración de los personajes que están escribiendo, porque si no, lo que prima es la voz del autor, que se la va poniendo a los distintos personajes. Pero es siempre la voz del autor. No hay una diferenciación. Porque no lo está viendo ni escuchando. Y además, si yo les digo, sean como voyeur de sus personajes, ¿no? Como viéndolos interactuar. Y en esa interacción también se va a ir modificando el lenguaje, porque también las acciones modifican el lenguaje. Si yo estoy corriendo de un lado para otro, mi estoy respirando agitadamente, por lo tanto, es posible que yo no hable de la misma manera que si estuviera sentada conversando tranquilamente. Entonces, les hago, por ejemplo, hacer ejercicios en donde tienen a lo mejor que hacer un trabajo aeróbico muy fuerte y después los hago escribir. Los hago escribir también con dificultades, con la mano izquierda, con la mano derecha, con las dos manos, todo para que esté el cuerpo muy presente todo el tiempo, no que sean ideas, ocurrencias, y de pronto es el autor con sus títeres que les mueve los violines, pero siempre es el autor que se ve en primer plano. Para mí, la dramaturgia es interesante cuando el autor desaparece. Cuando el autor desaparece en otras voces, y esas voces son, por ahí, hasta inclusive contradictorias, complejas, con múltiples puntos de vista, y uno no sabe, no aparece en ningún momento el autor. En cambio hay otras obras en donde el autor está siempre presente y el lenguaje es casi en todos los personajes el mismo. Entonces vos decís, no hay acá un trabajo de cada persona con su singularidad. Antes hablabas sobre esa búsqueda de lo singular en la escritura del que escribe teatro, en ese sacarse clichés, en ese despojarse del estilo de alguna manera. Se engancha bien con esta idea de ese compromiso corporal necesario con lo que uno está escribiendo, ¿no? Si hay que escribir desde ese lugar. Porque cada cuerpo tiene sus particularidades muy, muy diferentes, ¿no? Y cada situación también las tiene. Entonces creo que desde esa singularidad y de ponerse en cada situación, uno puede darle una gran riqueza, porque lo que pasa es que cuando uno ve que el autor está de alguna manera siendo, o que los personajes todos hablan por la boca del autor, hay como algo muy homogéneo, muy poco atractivo. En cambio, cuando cada personaje tiene su presencia, su modo de comportamiento, y ese modo de comportamiento afecta su habla, como nos pasa a todos, ella habla de una manera, vos de una y yo de otra, entonces tenemos como también una energía física y cierto ritmo. Eso le da mucha riqueza a los personajes y el autor desaparece ahí, no está. Escuchándote es como que me da la sensación de que hay un cúmulo de afectos que piden palabras, ¿no? O sea, no es una palabra conceptual, sino una palabra que viene a nombrar algo afectivo que está ahí jugándose, ¿no? Es que sí, es la palabra lleva una acción, la acción lleva la palabra lleva un afecto y el afecto genera otra acción y otra palabra, está todo como un entramado, pero que no esto de que está una situación por ahí muy potente emocionalmente y los personajes siguen conceptualmente hablando de filosofando de lo que fuere. Entonces, desde un lugar tranquilo y ahí hay algo falso, hay algo que no es orgánico, ¿no? Y volvemos a esto que vos decías, cuando vos vas al teatro vos ves cuerpos en acción. Y no hay que olvidarse de eso, no es la literatura que vos lees. Ah, mirá, vas para atrás, vas para adelante, te quedas con una frase. El teatro te tiene que enganchar, porque donde no te engancha, te desinteresás, mirás la hora, decís cuánto faltará, bueno. Y no podés volver para atrás. Uy, me perdí eso. Entonces, si sos muy... Como espectador, uno no ve el texto detrás de la obra de teatro. A veces está el texto en primer plano y lo ves mucho, y lo que dejás de ver es a los actores. a la actuación, porque está todo puesto en la palabra y palabras. Ahora ya no tanto, por esto mismo que decimos, que ahora los que hacen teatro generalmente vienen de talleres de actuación. Entonces lo que se privilegia ahora es mucho es la intensidad actoral. Y se ha pasado casi a segundo o a tercer plano la calidad literaria, porque además, volvemos a repetir, las nuevas generaciones leen mucho menos que las anteriores. Antes estaba todo muy puesto en la palabra. La belleza de la palabra, todo, había poca acción dramática. Un teatro más clásico. Claro, un teatro más discursivo, ¿no? Y donde también hay un teatro de las ideas, podríamos decir. Ahora hay como un teatro que tiene más que ver con la intensidad actoral. Entonces vos de pronto vas a un espectáculo, no te interesa mucho lo que dicen, pero te quedas muy atrapada por la intensidad actoral de los actores. Como pasan diferentes registros en poco tiempo, con una gran presencia, y porque vienen todos desde la actuación. Entonces se privilegia mucho eso. Y a veces, bueno, uno que tiene otra generación, digo, bueno, pero sí, está bien, muy buenas actuaciones, pero me voy sin que nada me haya prendido en mí. No hay un pensamiento original, no hay un cuestionamiento, no hay nada. Creo que ese, digamos, lo ideal sería buscar las dos cosas, una gran intensidad actoral junto con algo que te inquiete, te motive, te haga pensar cuando salís del teatro, que te quedes con... Y bueno, cuando uno va, son cuerpos emocionados, ¿no? Con emociones distintas, diversas. Entonces el que escribe tiene que tener en cuenta eso, no puede solamente decir, ah, yo tengo una idea, y entonces vamos a ver con esa idea, a ver... La distribuyo entre tres o cuatro personajes a la idea, se los hago decir, ¿no? Y queda como algo abstracto donde los actores podrían estar haciendo eso como cualquier otra cosa. Cuando ves un actor que está, o a las mujeres que las ponen, no sé, haciendo alguna labor manual como tejer y qué sé yo, es porque hay algo que no está funcionando, porque la acción tiene que ver con lo que está sucediendo y con lo que se está diciendo, ¿no? No es, podés tejer, ¿viste? Cuando decís, bueno, vos hace algo, no sé, tejé, vos antes era fumar, serví un café, porque no se sabe qué hacer, porque el que escribió esa obra no estaba viendo la situación, ¿entendés? Entonces el director tiene que buscar algo y vos, no sé, ponete a jugar con un muñeco... Podría ser eso como cualquier otra cosa, ¿no? No está enhebrada la acción con el texto con la acción, en donde lo que se está haciendo tiene que ver con la situación y con lo que se está diciendo y viceversa. Entonces cuando vos ves gente sentada, que toman el té y hablan, ¿no? Hay algo ahí que no está funcionando. Quizás en el texto declamado del actor que da un discurso sobre el escenario, sobre algo que pasa fuera de la escena. Ya se ve muy poco eso. Pero digo, quizás buscando a lo mejor una explicación positiva, está buscando conectarse con alguna realidad que los espectadores tienen fuera del teatro, en su historia, en una realidad social, una realidad política, una realidad histórica, y pasando de largo esa realidad más inmediata que es la del escenario, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido el actor puede estar hablando sobre grandes temas de profundo interés, sin pasar por la intensidad de la escena. Pero se llega también, y cómo se llega, y me imagino que sí, yo vi esa extraña forma de pasión, y ahí tengo un ejemplo de que se llega, pero a esa realidad histórica, social, política, desde la intensidad de la escena. Es un desafío, digamos. Yo lo que menos quería hacer era primero un panfleto. No quería una mirada homogénea, por lo cual era una obra coral, eran siete personajes y cada uno opinaba desde lugares distintos. No quería trabajar el tema desde lugares ya transitados, hubo varios dentro de los personajes, hubo algunos puntos de vista que nunca se habían tocado en el teatro. Por ejemplo, el cuestionamiento a la dirigencia, por ejemplo, Montonera, donde un militante estaba totalmente convencido, que era Marcos, fanatizado, y vos sabías que iba a ser carne de cañón, pero... Y la otra, que estaba con él en este hotel, los dos clandestinos, que ni siquiera eran pareja, decían, nos están matando como moscas, y además, ¿qué hacen? Mandan órdenes desde allá, nosotros estamos acá, no se dan cuenta de lo que nos está pasando, yo me quiero abrir, qué sé yo. Bueno, había ahí había, no había una mirada homogénea al tema, para nada. Después, había un hijo de desaparecidos que va a hacer un reportaje a una escritora, que después uno se da cuenta que tenía también otra intención, que era que la escritora era una sobreviviente de un campo de concentración y que había estado con el padre. Entonces un poco la idea era por qué mi papá murió y usted no, como esto de la sospecha de traición a todos los que sobrevivieron. Y eso también es un tema que nunca se debe tocar. Y después, bueno, la relación, que es muy fácil decir, síndrome de Estocolmo, síndrome de Estocolmo, pero no sé, hubo, en la ESMA hubo muchísimas parejas entre los marinos y las mujeres de Montoneros. Parejas que alguna todavía sigue vigente. Entonces es muy fácil encuadrar el síndrome de Estocolmo y chau, ¿no? Y acá, bueno, acá yo pongo una chica, judía además, porque además con los judíos se las enseñaron más, con un represor en un lugar y con una relación pasional en donde mucho no se sabe hasta dónde ella manipula, no manipula, qué sé yo. Y me interesaba mucho porque en un momento el que se pone de rodillas y le ruega es el represor. No ella. Lo que caía de cajón era que ella le pidiera a él, qué sé yo, pero sí. Ella, que es, evidentemente tiene como un cierto manejo y le pide que para elegirlo a él tiene que estar libre, porque si no desde ahí cómo lo voy a elegir, entonces ella, bueno, que lo quiere que la libere, y él medio se desespera y se pone de rodillas y la agarra así, que para inclusive el actor era como muy fuerte la situación y le costó muchísimo. Entonces traté dentro de un tema que, bueno, que se ha hablado, dicho, todo, tratar de entrar, y esto acá, ya que yo lo hablo y lo imparto en la docencia, cómo encontrar puntos de vista todavía no frecuentados, no trillados, cómo mostrar las cosas desde otro lugar. Esa obra la dieron en el Bauer, elegido por el Teatro por la Identidad, y a mí me lo han dicho, que fue la obra más polémica que jamás pusieron en Teatro por la Identidad y que toda la comisión directiva salió de ver la obra y se quedaron horas y ta, ta, ta. Porque bueno, había todo un cuestionamiento con los montoneros, esta cosa del pueblo no está con nosotros, decía la que estaba con Marcos, nos tienen miedo. Una serie de cosas que no se han dicho mucho y que era tal cual, ¿no? Las organizaciones eran como la vanguardia iluminada, pero la gente no quería saber nada de la bomba. Bueno, todo eso estaba en la obra. Además, la relación con esa realidad a la que alude es una relación compleja, que no está cerrada en una única interpretación. Pero pienso en esas obras que uno sale del teatro y bueno, dice, pero qué malos que eran los nazis. Pero acá yo creo que hay un montón de matices y hay un montón de grietas por las que cambia un montón de interpretaciones. Por eso, y era coral porque todos además pensaban el chico que venía a ver a la escritora decía, yo prefería tener un padre vivo que un padre héroe, cosa que yo he escuchado decir a los hijos, ¿no? ¿Y por qué tanta muerte? ¿Por qué muerte y revolución? Perón, muerte. ¿Por qué muerte, muerte, muerte, no? Bueno, creo que uno de las cosas más interesantes que sucedieron con esa obra fue que muchísima gente me dijo, salimos de ahí y nos quedamos horas hablando y polemizando. Horas. Cosa que no, hace mucho varios me dijeron, no, me pasaba con una obra de teatro. Teatro por la Identidad me dijeron, estuvimos horas discutiendo sobre esa obra, fue lo más arriesgado que nosotros pusimos, porque Teatro por la Identidad generalmente es más didáctico, ¿no? Los malos malos, los buenos buenos. Y esta obra lo que generaba, es una gran polémica porque mostraba como un panorama de 7 personajes, cada uno opinando de formas distintas, y yo lo que intenté, después de leer mucho, mucho, mucho, y hablar mucho y todo esto, de tratar de tocar temas que no se hubieran tocado todavía y que no fueran esto de que malos son los nazis, que buenos son los, ¿no? Sino que malos y buenos, la que salió del campo de concentración también decía, cuando le decía, pero usted colaboró, le decía el chico al final, yo decía, ¿qué llamas colaborar? ¿Viste? Cuando te están, cuando tu piel grita, ¿quién podría decir cuál es el límite, ¿no? No se justificaba ni nada, sino que me venís a mí a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, era muy, era eso que me gustaba, era muy polémica. Lo que aparece para mí en la obra, volviendo a lo que decías antes, es como que no elegiste el lugar universal desde el cual hablar, o sea... Pero si hablas desde el lugar... singular, ¿no? O sea, cómo esa historia atraviesa determinados cuerpos con determinados aspectos y determinado entramado. De nuevo. Singular, o sea... Es que si hablas de lo general, sí. Hablas de... Mejor dicho, si hablas de lo universal, hablas de lo general... se pierde toda la riqueza de lo singular, de lo situacional, específico, se pierde absolutamente, lo aplanas todo con esto, ¿no? ¿Quiénes son buenos, quiénes son malos? Los milicos son los malos, los otros son los buenos, los montoneros eran todos divinos y fantásticos, cuando uno sabe que también había de todo, y que hubo también mucha delación, y que los montoneros están todos, los principales están todos vivos, mientras murieron miles y miles y miles y miles y miles de militantes, la contraofensiva fue una masacre, que también lo nombro la obra, la contraofensiva, ¿no? Y estar ahí en España diciéndoles que vengan, que el pueblo estaba con ellos, y que cuando llegaban acá los estaban esperando así. No, pasaron cosas realmente terribles y creo que ya era un tiempo interesante porque además habían empezado a aparecer muchos libros de militantes que escribían su experiencia y entonces como Pilar Calveiro o como otras personas que estuvieron en los campos de concentración y escribían. Y entonces ya era un momento en de decir, bueno, no es solamente vamos a hablar qué malos eran los milicos, que ya lo sabemos, que es lo más fácil, ¿no? Como qué malos son los nazis. Pero los nazis también era casi el 90% de los alemanes. Entonces, quedarse con Hitler y con Goebbels y con... Y acá, bueno, era un momento para empezar a cuestionar otras cosas mucho más complejas, más multifacéticas que simplemente somos todos militantes maravillosos y buenos y todos los militares eran sanguinarios y tremendos. Había todo un término medio gris que no era ni blanco ni negro, que era muy interesante empezar a investigar y todavía queda mucho por investigar, ¿no? Y seguramente seguirá por muchos años. Pero para mí fue muy... muy, muy fascinante en ese sentido, de encontrar la singularidad y de ver qué aspectos no estaban todavía tratados. Como que ahora se dice, bueno, ya se habló mucho de los militares, ahora la participación de la sociedad civil. Y empiezan ahora con abogados, con jueces, con empresarios, que fueron, de alguna manera, los milicos fueron... la mano ejecutora, pero acá los que armaron toda la teoría dictatorial y represiva fueron los economistas para implementar un plan económico, pero hasta ahora esto no, vamos por etapas. Entonces ahora Martínez de Hoz, que murió, alemán y y empresarios, ¿no? Y papel prensa, empiezan a aparecer cosas mucho más complejas. Qué lindo pensar que la literatura, el teatro, pueden ser como el vehículo o uno de los vehículos a través del cual se puede ir accediendo a distintas capas de la realidad histórica. Y sí, bueno, uno... como ir pelando esa cebolla. Sí, yo creo que sí. Fundamentalmente no creo que haya que tocar temas por ahí tan históricos o puramente políticos, porque no ya sabemos que todo es político, pero sí tener un pensamiento crítico, ¿no? Sí tener como cierta producción de pensamiento crítico, de que bueno, o te tirás para el entretenimiento y la bobada y al no pensar, o generás, tratás con tu pensamiento de generar más pensamiento, más crítica, más debate. Y eso es lo que me parece interesante, digamos, hacer, y es lo que propongo yo. Por ejemplo, yo en la maestría propuse, digamos, les propongo temas para la obra breve que van a escribir. Y siempre les propongo temas que tienen que ver con nuestra historia. Malvinas, peronismo, los 70, los 90. Como un puntapié, no es que tienen que poner, pero como un puntapié, porque si lo dejo solamente al imaginario de cada uno, podemos quedar en una cosa ombliguista muy poco atractiva. En cambio acá tienen que tener algo, ¿no? Como un trampolín de algo, decir, bueno, yo voy a hablar sobre algo del peronismo, voy a hablar sobre algo de los 70, y de pronto, de alguna manera los hago investigar, los hago leer, los hago preguntar. ¿Y a dónde conduce el ejercicio? ¿A dónde terminan llegando? Es una obra de teatro. ¿Pero terminan hablando del general Perón o terminan hablando de un cuaderno que encontraron en un cajón? Hablan muchos escribieron sobre el tema del cadáver de Eva Perón en sus distintas instancias cuando estaban ahí. Muchos escribieron situaciones que tenían que ver con los 70, con la amiga de una madre. Además les hace de pronto también buscar cosas que les pasaron y que las tenían totalmente olvidadas, que la madre tenía una amiga que le vino a pedir de quedarse en su casa con el bebé y ella dijo que no por miedo y después desapareció. Y eso lo pronto lo ponen en una obra, ¿no? Yo también tengo una chica que su papá es represor y fue el que apropió de Cabandier. Y ella es la hermana de Juan Cabandier. Y eso, no hizo eso, pero puso un papá represor con una hija, que mucho control, y que la hija era, bueno, lesbiana y él, la atacaba. Y que, da pie para muchas situaciones o que han escuchado o que han vivido tangencialmente o directamente o a que se pongan a leer. Muchos se pusieron a leer sobre las Malvinas y escribieron. Ahora en noviembre hicimos la lectura de los textos, no de esta cohorte sino del anterior, que se llamó Teatro Político, y leyeron todas las obras, hicieron como un semimontado. Y antes de eso, en la primera cohorte, que se movieron mucho y muy bien, lograron que les editaran las obras el Instituto Nacional de Teatro. Les puedo dar un libro que tengo abajo, y escribieron, bueno, hay un libro que se llama 70-90, con todos los textos de ellos. Y algunos se pusieron, Aldana Kahl puso una obra sobre Walsh, que anduvo muy bien, otro chico, Hernán Cuestas, también, o sea, varias obras se hicieron. Yo iba a preguntarte, creo que lo respondiste un poco, pero ¿cuáles son los temas que para vos, así como este ejercicio de pensar desde otro lado, los años 70, cuáles son los temas que para vos requieren ser repensados, o algunos temas que están dando vuelta por la cabeza hoy, digamos, que creas que requieran ser problematizados y que son interesantes para poner el cuerpo ahí, no? Mira, cualquier tema es interesante para ser repensado, porque además siempre estamos girando sobre los mismos temas: la muerte, la vida, el amor, la soledad, la locura, bla, bla, bla. Pero son tan generales que de pronto da pie para, fíjate, yo les digo, escriban sobre el amor. Cualquier cosa puede ser eso, porque el amor es todo. Yo te mato porque te amo, y de ahí cualquier cosa. Y nadie se va a animar a decir sobre el amor, ya se ha dicho demasiado. Claro, y entonces, pero pues cualquier cosa puede ser el amor. Entonces, trato como de ceñirlos un poco más para, y además porque me parece interesante que una generación, que muchos son jóvenes, 20 o 30, que casi no vivieron los 70, o los vivieron muy, investiguen un poco, se interioricen un poco a partir de esta presión que tienen que escribir una obra, que lean un poco, que pregunten un poco, Malvinas, los 70, el peronismo, que ya es un rango enorme el peronismo, Y entonces, anclado en una realidad y en algo que aunque pasó, aunque pase hace 30, 40, 50 años, nos sigue afectando, de una u otra manera a nosotros, ¿no? Entonces, por eso trato de trabajar temas políticos, porque les exige un poco a enterarse, a informarse, a limitarse, y lo interesante es que a partir de ese puntapié o trampolín hagan una obra de ficción. Yo no quiero que sean historiadores que se van a poner, pero lo hacen, o sea, pronto desde las Malvinas uno agarró el tema de la Operación Cóndor cuando en el año 70, creo, se fueron un grupo y descendieron en las Malvinas con un avión, tomaron un avión y fue la Operación Cóndor, y un delirio total. Bueno, escribió sobre eso y lo hizo más delirante todavía. Y bueno, y estaba buenísimo. Sí. Pero tuvo que leer sobre todo eso y escribir, ¿no? Y genera como cierto discusiones, comentarios, y me parece que lo voy a seguir utilizando, y inclusive cuando vienen extranjeros, que vienen latinoamericanos, y les propongo que igual, que ellos averigüen, que también es interesante de una mirada menos contaminada, cómo ven ciertos temas desde esa mirada de alguien que está recién Me parece que también en la enseñanza hay mucho de enseñar al otro a romper con ciertas cosas, ¿no? Y parece que eso en el teatro se juega mucho. O sea, parecería que enseñar es sumar, es construir, y a veces también para aprender hay que destruir algunas cosas. Y parece que en teatro eso se juega, por lo que estás diciendo. Romper con ciertos clichés propios del actor, ¿no? El lugar del universal, el discurso declamatorio, lo conceptual por sobre lo corporal. Sí, yo no creo que solo con el teatro, creo que cualquiera que se dedique al arte o a la creación, evidentemente tiene que romper con lo ya hecho, porque si no, no hay creación. El arte es lo anticliché, donde aparece el cliché, aparece lo previsible, aparece lo serial, lo cual es muy poco interesante, un poco interesante, porque ya es algo que ya viste, que volvés a ver y no es creativo. Puede ser cualquier cosa, puede funcionar muy bien, puede ser un éxito comercial, sí. Si ponemos en términos teatrales, pero no es una creación. Pero esto le pasa al pintor, le pasa al escritor, porque yo escribí, leer un libro que ya, digo, pero todo esto ya lo leí en otros libros, no sería el cliché, ¿no? No solamente al actor, bueno, el actor, el dramaturgo, el director de teatro, el pintor, el escultor, a todos los que se dediquen al arte, para que sea algo nuevo, algo creador, tienen que soportar encontrarse en un terreno desconocido. Si se encuentran en un terreno conocido, no es creativo. En donde enseguida apelás a las fórmulas que ya conoces y que ya te dieron resultado, no estás haciendo algo creativo. Estás repitiendo una fórmula, seguramente se va a hacer bastante parecido a algo que ya hiciste. Entonces yo desconfío mucho cuando de pronto alguien escribe muy rápidamente y ya está. Yo digo, pero esto te costó, estás intentando un nuevo lenguaje, una nueva modo de, y porque si no, ¿para qué venir acá? Bueno, esto es algo también que yo le pongo como una premisa muy importante. No vienen al hacer la maestría para demostrar lo que saben y para cumplir y sacarse una nota. Yo, por lo menos el taller que yo coordino, para mí es un laboratorio. Entonces lo que les pido es que justamente traten de arriesgar, que traten de escribir. Por eso les pongo temas que seguramente ellos no hubieran elegido, y les trato de que arriesguen, de que incursionen en nuevas modalidades de su escritura. Porque a mí lo que más me va a interesar es ese riesgo, y no que hagan lo que ya saben que hacen bien para sacarse una buena nota. Justamente el riesgo, el internarse en lo desconocido, el que les cueste, y que vayan superando las dificultades, para mí eso es lo meritorio. Este es un tema que nosotros discutimos mucho con Daniel, que es la dificultad de evaluar el acontecimiento, o la dificultad de evaluar lo creativo, ¿no? Nosotros lo hemos discutido O la experiencia en general. Claro. Digo, y ahí, o sea, creo que a vos también se te pone en juego eso, tenés que evaluar la producción de otro, desde aspectos quizá no técnicos, sino más bien, bueno, ligados a la creatividad. Debe ser difícil también, se ve que tenés tus criterios armados. Sí, y además ahí, durante 4 meses los voy observando, claro, y me voy dando cuenta quién, de alguna manera está como experimentando, corriendo los límites de la práctica, o el que se tira más a hacer lo que ya sabe y sin demasiado esfuerzo ni simplemente cumplir. Entonces, bueno, yo lo veo durante los 4 meses, me voy dando cuenta. Entonces, mi evaluación también tiene que ver con eso, porque ya de entrada les digo, esto vívanlo como un laboratorio. Acá no es para venir a hacer a cumplir con la formulita que ustedes ya saben que la hacen bien, ¿no? Eso no es lo interesante en este taller, por lo menos. No es lo que a mí me parezca valorable. Sí, justamente probar nuevas cosas, digamos, arriesgarse, internarse en zonas que no manejan, ir a trabajar con personajes que inclusive hasta son rechazantes. Eso, o sea, es eso, ampliar el mundo experiencial, que lo también lo imparto yo para mi propia vida, digamos, no quedarme en la rutina o en el cliché de la formulita ya repetida, no solamente, porque si uno entiende también la vida como un arte, también es algo que por lo menos es una propuesta que a mí me interesa, esto, ¿no? De vivir el acontecimiento del diario vivir sería, ¿no? Y no estar como repitiendo fórmulas en donde uno se instala y se queda tranquila, porque, bueno, yo creo que digamos, que la vida es un arte, ¿no? Entonces también no es que en la dramaturgia implemento esto, no, la vida de esto de arriesgarse, como yo te decía, yo no estudié, pero dije, bueno, dirigir, dirijo, escribir, escribo, digamos, no necesito tanta confirmación de la fuera para empezar a hacer las cosas. Sí, la decisión de voy aprendiendo mientras lo voy haciendo también. Siento que hablas como de la decisión de vivir de una manera creativa en relación a cada cosa que uno hace. Sí, la mayor creación de todas. Buscando sorprenderse, buscando ponerse a prueba. Sí, buscando la belleza, buscando la armonía, buscando, qué sé yo, vivir en un lugar armónico y bello. ¿Qué es lo que buscando no se enseña, tener vínculos, ¿no? Bellos, ¿eh? ¿Qué es lo que no se enseña, tal vez? No nos enseña, bueno, lo tenés que buscar, hay mucha disociación, viste, que se habla mucho de la belleza y de pronto te rodea mucha disarmonía, ¿no? Y entonces la belleza está puesta en la teoría y en lo que uno imparte a los demás, y de pronto la vida personal es totalmente oscura y conflictiva, ¿no? En general yo escribo cosas muy potentes y muy fuertes, y uno podría decir, ah, pero escribe cosas, tiene que tener una vida, ¿no? Parece que todos tenemos que ser como Pizarnik, ¿viste? Ser tremendos y estar ahí. Y no, yo digo, me encantan las cosas fuertes, intensas, pero lo pongo en el arte. En mi vida trato de que sea muy armoniosa y muy calma, ¿no? Sí, también puede ser intenso, ¿no? Es otra intensidad. Sí, claro. Pero sí, sí, no, intensa, pero digo, sí, dentro de la intensidad armoniosa, pero yo pongo mucho la intensidad en la escritura, claro, en la dirección, y bueno, y obviamente en mi vida, pero no necesariamente se asocia, claro, intensidad con destrucción, viste, claro, que antes estaba, ¿no? La imagen del que el artista tenía que ser un reventado y que, sí, y que tenía que estar un maldito y tener siempre y no, yo no creo necesariamente, y sí me interesa mucho la producción, que es muy descarnada, muy fuerte, muy no, para nada lo naive, y todo eso no me atrae para nada. Sí, hay como una idea de que se produce desde el dolor, ¿no? También. Y en realidad, o sea, pareciera que vos cuando escribís podés transitar por un montón de afectividades que no necesariamente tienen que ser tuyas biográficas, digamos. Exacto. Pueden ser intensidades con las que vos jugás. O sea, no sí, necesariamente una memoria emotiva. Sos una antena, hablas con cualquiera, salís a la calle, digamos. También, obviamente, todos tenemos nuestro registro de dolores y de... Que uno puede apelar a esos registros para después ponerlo en personaje, pero además la vida te da una serie de elementos que si estás un poquito perceptiva los tenés a mano, ¿no? Pero siempre he pensado que siempre he querido y ha sido como un motor y una finalidad en mi vida que mi vida fuera mi mejor obra de arte. Más allá de lo que yo produzca. Como voy llevando mi vida. Y eso siempre ha sido como una guía. Y donde la creatividad es una parte fundamental. Y eso sí, no se enseña. Yo creo que se contagia o se irradia o no. Sí, ¿no? Siempre terminamos en algún lugar parecido, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar de estas cosas. Esta idea de que hay cosas que se pueden enseñar, se puede construir una reflexión más o menos ordenada sobre cómo se enseñan, qué producen en el otro, y cosas que están mucho más libradas a la intensidad del momento, a la experiencia singular de cada uno. Y pensaba que vos a lo mejor se conjugan la escritura, la enseñanza a través de tus clases, de tus talleres, y también que el teatro es un espacio en el que se dicen cosas que no se dicen en una clase, a través del escenario, a través de la actuación. Lo pienso desde mi experiencia personal. A lo mejor, si yo pienso, yo siento que vivo en forma creativa en relación a mi escritura, a mi investigación, en relación a las experiencias artísticas que me atraviesan. Y a lo mejor eso no lo aprendí en un aula, sino viendo obras de teatro, o películas, o leyendo novelas que me conmovieron. Vos estás en los dos flancos, quiero decir, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé, el teatro enseña mucho el trabajo grupal, cómo, sobre todo si dirigís, cómo llevar un barco a buen puerto, ¿no? Al dirigir los actores y todo lo que se construye alrededor para que eso finalmente surja en un espectáculo. No es fácil y hay que tener como cierto manejo grupal que al mismo tiempo sea firme y suave, ¿no? Para llevar todo eso. Por ejemplo, la obra que vos viste eran 7 actores, es un número interesante de gente. Entonces, todo eso te da como mucho training. Pero lo de vivir la vida como si fuera, o como algo artístico, ¿no? Arte como belleza, como algo muy, como un arte, que es algo como, donde está el oficio y lo espontáneo y lo creativo al mismo tiempo. No, creo que eso son búsquedas personales, que no me las dio ni el teatro, sí por ahí la literatura, digamos, ahí tengo, todo eso que está ahí es literatura espiritual, por ejemplo. Yo medito, me interesa mucho el zen, y he estado en muchos retiros, en una búsqueda, no sigo ninguna escuela, digamos, lo que más me interesa es el budismo zen, pero sí como esto de lo exterior y lo interior en un equilibrio, ¿no? La vorágine, la calma, el trabajo con uno para no estar siempre reaccionando y echándole la culpa al exterior de las cosas que te suceden, sino que uno pueda elaborar y sentir que, bueno, que es la responsabilidad de uno mucho de lo que te sucede. Entonces, eso no me lo dio el teatro. Quizá yo lo he puesto en algunas obras de teatro, una obra que yo hice, por ejemplo, la primera que se tocó el tema del SIDA, pero en un lenguaje muy poético, se llamaba Unión Mística, o escrito otra, Canto de Sirenas, que era El viaje del héroe, pero desde una mujer, y ahí puse mucho de mis búsquedas espirituales. En otras obras no, ahora más político, porque soy bastante, me interesan tantas cosas que soy multifacética, pero hay una búsqueda espiritual que siempre, desde muy chica, me ha guiado a decir, bueno, ¿cuál es la vida que yo quiero? Y te diría que los quehaceres o las actividades pueden ser estas u otras, siempre en relación al arte, porque tengo una fuerte impronta artística y expresiva que necesita expresarse, pero tengo esa hambre que yo cuando veo en nosotros me atrae muchísimo. Pero esa búsqueda es una búsqueda personal, ya ahí no sé de dónde viene, pero siempre he estado motivada, interesada y muy tratando con mayor o menor efectividad y logros de trabajar conmigo. No puedo negarle mi voz.com.ar.